verte volar. Yo sé de tanta gente que te ama y gente que se esconde detrás de ti para hacer con tu imagen un poco de conciencia que sirva para trabajar mejor. Y luego te recogen, te encierran en un sobre hasta que sea precisa otra oración. Camino al corazón. Estás pariendo el sueño de esta generación que seguirá tu sombra dándote la razón. Yo seguiré trovando tu silencio. Estoy tratando de no reventar. Solo te estoy pidiendo